Canadá y del Reino Unido y recientemente en Francia. Ha sido representante permanente en Colombia ante las Naciones Unidas, ministro en varias ocasiones, profesor de la Universidad de los Andes de Ciencia Política. Para nosotros es un placer poder contar con su opinión y hacer del tema de la Cumbre de las Américas un tema extraordinario. ¿Cómo vio la cumbre? Pues mire, le agradezco mucho. Pues mire, yo creo que la cumbre hay que mirarla desagregándola, para mirar qué salió bien, qué salió regular, qué salió mal. Entonces tú dices que salió muy bien, no solamente bien, sino muy bien, la cumbre de empresarios. Salió bien, no tengo muchos datos sobre eso, pero todo parece indicar que salió bien la cumbre social. La cumbre propiamente tal, que es la reunión de presidentes, ni siquiera la reunión de cancilleres, sino la reunión de presidentes, ¿qué ocurrió? De aquí es donde viene ya la especulación. En 1994, cuando se creó la Cumbre de las Américas, eso fue iniciativa de un asesor, profesor Richard Finder, que trabaja en Richard Finder, sugirió hacer unas cumbres. Fíjense en qué año estamos. Estamos en 92. Es apenas terminada la Guerra Fría. Estados Unidos está en su momento de mayor gloria. Estados Unidos es la superpotencia. Están los gloriosos. Entonces, ¿por qué no hacer un gesto en América Latina, darle importancia a las Américas, mostrar al mundo que hay un continente liderado por los Estados Unidos que puede jugar un papel en el nuevo orden político y económico que se está creando en el mundo? La posguerra fría. Bueno, se acepta la idea, se construye, pues, la cumbre, y se realiza en Miami, 1994, presidida por Clinton. Y esa cumbre, por supuesto, es también eufórica, porque ese era el clima, ese era el ambiente. Y digamos que el tema central de esa cumbre es, la, por supuesto, la Unión de las Américas, y eso se traduce en el tema comercial, la propuesta de hacer un mercado común, de hacerla. El ASCA, que ya se había hecho NAFTA, era traducir la idea en NAFTA, que se había hecho primero con Canadá, después con Canadá y México, traducirlo y extenderlo a toda la América Latina y el Caribe. Era un proyecto muy ambicioso, etcétera, y viene un proceso para hacer el ASCA. Entonces, digamos, yo te lo cuento, porque me parece una manera de evaluar la cumbre, la sexta cumbre de Cartagena, es mirar cómo surgió, en qué ambiente, qué pasó después. Cuando usted va a mirar la cumbre de Cartagena en el año 2012, resulta que han pasado 18 años. Resulta que la velocidad histórica de nuestro tiempo es asombrosa. Resulta que las cosas cambian a un ritmo vertiginoso. Claro, los Estados Unidos de hoy, para decirlo así en forma muy ramplona y simple, no son los Estados Unidos de 1994. ¿Cómo son los Estados Unidos de hoy? Los Estados Unidos de hoy son los Estados Unidos que están recuperando de la mayor crisis financiera quizás que había en el mundo de su historia, que comenzó en los Estados Unidos y que contaminó al mundo. Entonces ya hay un problema económico ahí de alto turmiqué. Luego es un Estados Unidos polarizado, que eso era impensable en el 94, polarizado entre republicanos y demócratas, y al interior de los republicanos, digamos que Estados Unidos dejó atrás su tradición de pragmatismo político y ha entrado en una política ideologizada aún al interior de cada uno de los partidos. Y Estados Unidos está sufriendo una situación de mayor desigualdad, que era también impensable, de inequidad. Y hay un debate muy duro sobre el modelo económico en plena campaña presidencial en este momento, donde todos esos temas han aflorado y han aflorado de una forma muy radical, muy dura. Entonces, ¿qué papel jugó los Estados Unidos en esta cumbre? Eso es muy interesante que hagas esa pregunta, muy importante, porque en los teóricos de las cumbres tienen el tema de las cumbres a la luz del liderazgo. Les dicen, puede haber un liderazgo hegemónico, puede haber un liderazgo hegemónico multilateral, unilateral, consensual. Y me preguntas, y es una pregunta que nadie ha formulado, como le parece. Bueno, ¿qué papel jugó Estados Unidos en esta cumbre? ¿Jugó el mismo papel que jugó en el 94? No, ni de lejos. En el 94 jugó el papel de un liderazgo hegemónico. En las otras cumbres, ese liderazgo hegemónico se fue traduciendo en un... convirtiendo en un liderazgo multilateral. Luego, en un liderazgo consensual. Y, en este caso, por lo que he leído de observadores en Estados Unidos, profesores que han seguido el tema, dicen que esta es la cumbre en la cual Estados Unidos se ha implicado menos. No se implicó. Y bueno, pero al final se implicó, pero eso es otro tema. Digamos, en el proceso de determinación de los temas, de construcción de los temas, lo que se han llamado los cinco temas de la agenda, que van a formar parte de la declaración política, al parecer no se implicó mayormente. Entonces, ha habido una evolución enorme en lo que ha sido el papel de los Estados Unidos, que era realmente, digamos, el gran promotor, el gran tutor, el gran inspirador. Eso ha ido cambiando. ¿Y cuáles son las causas? Las causas son múltiples. Primero, la atención de Estados Unidos está concentrada en los Estados Unidos, porque los problemas que está viviendo son muy difíciles, muy complicados, incluyendo los problemas migratorios. Luego de eso, América Latina ha ido creciendo. Y el punto de quiebre, que fue la crisis financiera 2007-2008, resulta que Estados Unidos salió malherido, salió con muchos problemas financieros, económicos, sociales, y América Latina, oh sorpresa, salió bien, manejó bien esa crisis, no sufrió mucho con la crisis, supo superar buena parte de los impactos de la crisis, y hoy se presenta al mundo, toda la América Latina, como un ejemplo. Entonces, digamos que se invirtieron los papeles. Y bueno, entonces Estados Unidos, digamos que ya el tema de dar lecciones como que se acabó, ya no jugaba tanto. Había más discreción, más prudencia, y entonces América Latina ha ido, no solamente por esta razón, sino por otra, ha ido adquiriendo mayor vigencia. Digamos, en ese periodo, Brasil pasó a ser la sexta o séptima potencia mundial. Brasil pasó a ser el país más importante de Sudamérica y, sin duda, de América Latina. Competía con México, pero México, que ha avanzado mucho, tiene el problema de la criminalidad organizada, el problema de las drogas, una cosa muy complicada. Pero avanza mucho, no se niega. Entonces, ¿quiénes son los nuevos actores en la cumbre? En América Latina son Brasil, México, de alguna manera Chile, y por otras razones, ya de corte ideológico, el Grupo ALBA. Brasil, no obstante, que ha tenido tres presidentes de izquierda, Fernando Henrique Cardoso, Lula, la señora Rousseff, digamos, no forma parte del ALBA. Pero los países que forman parte del ALBA, que son Argentina, Bolivia, Ecuador, solamente a esta cumbre, sino yo diría que ya a la cumbre que se realizó en Trinidad y Tobago hace 3 años. Y ya no como Grupo ALBA, sino Chávez planteó un desafío a la cumbre anterior, o sea, a la cuarta cumbre, la que se reunió en Mar del Plata. Imagínese usted que Chávez, participando en la cumbre en Mar del Plata, salió a la calle a encabezar manifestaciones contra la cumbre. Chávez vetó algunos de los puntos de la declaración política de Mar del Plata. Pero si yo no me equivoco, hubo declaración política con los vetos de Chávez. Debería no haber debido haber, y es posible que yo me equivoque y no hubo, pero creo que sí. Pero en este caso tampoco hubo declaración, esta vez fue aún más fuerte porque no estuvo el presidente Chávez y no estuvo el presidente Correa. ¿Cómo afecta esa ausencia en esta nueva reorganización, digamos, dentro de América Latina? En Trinidad y Tobago ya no hubo declaración y ya Chávez planteó el problema de Cuba de frente. Entonces no hubo declaración, le pidieron al primer ministro que hablara en nombre de todos los presidentes, que eso se entendió como derecho a eso. En este caso ni siquiera, que yo sepa, le pidió a nuestro presidente Santos. Simplemente dio una rueda de prensa y dijo lo que había pasado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esta ocasión pues no estuvo Chávez, no estuvo Correa, no estuvo Ortega de Nicaragua, y no vino el Haití por otras razones que estaba la situación médica. Y dicen que Dilma Rousseff abandonó la cumbre en algún momento, y dicen eso también de la presidenta de Argentina, aunque me parece que ella rectificó en Argentina, eso no era cierto. Lo que pasa es que ha tenido que anticipar su viaje, y así se lo había informado al presidente Santos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta cumbre no podía no reflejar el fenómeno de fragmentación que existe hoy en las Américas y que no existía en 1994 en Miami y no existió cuando Santiago de Chile y no existió cuando Quebec. Entonces, esa fragmentación que comenzó en Mar del Plata estuvo más explícita en Trinidad, se hizo muy explícita en Bogotá. Y se hizo, en Cartagena, y se hizo muy explícita de una manera que contó la cumbre. Le voy a explicar por qué. Porque la cumbre siguió trabajando en el método tradicional. ¿Cuál era el método tradicional? Los países nombran unos, lo que se llaman, los directores nacionales de la cumbre. Y en cada país ese director coordina las agencias, ministerios, etcétera, para discutir la agenda que el país anfitrión ha propuesto. Colombia propuso 5 temas. Entonces, eso se van discutiendo en reuniones de trabajo que se hacen en distintos países, en Washington, en Bogotá, en Cartagena, en La Paz, en Buenos Aires. En distintos países se van haciendo esas reuniones temáticas, y eso puede tomar 1 año, 2 años. No sé exactamente cuánto tomó esta vez, he oído diversas versiones, pero no toma menos de 1 año, 10 meses. Pues, entonces la cumbre trabajó por el sistema tradicional, y por eso la ministra anunciaba, mire, vamos a tocar unos temas y vamos a ponernos de acuerdo sobre unos temas muy concretos, realizables, pragmáticos, y esos temas van a ir realizables. Vamos a acompañar esos temas de presupuestos para cada tema, para que quede claro que aquí no estamos haciendo acuerdos retóricos. ¿Sí? ¿Pero se logró o no se logró? No se logró. Ese es el tema. Entonces ahí es donde ya la pregunta, bueno, que salió bien, que salió muy bien, que salió regular, digamos, eso no salió, no salió. Ahora, parece que, pero eso no ha sido claro, hay un problema de comunicaciones complicado, que se finalmente los países adoptaron los cinco temas. Si los adoptaron con presupuesto o no, no sé. Pero no los adoptaron como declaración política. El suyo, la cumbre va acompañada por unas 13 agencias que van: el BID, el Banco Mundial, la OEA, la CEPAL, la PAHO, la CAF, etc. Y esas agencias que tienen recursos, que tienen conocimientos, etc., son las que a partir de la cumbre comienzan en cada país a implementar esos mandatos. Y hay en la OEA un grupo de seguimiento de la implementación de esos mandatos que se llama CIRC. Muy bien. Entonces, en eso no está claro. No está claro cómo fue eso, cómo fue que se adoptó. Eso no está escrito, no aparece por ningún lado. Pero entiendo, y el presidente lo dijo así, se adoptó. Se adoptaron como temas y no se adoptaron como declaración política. Normalmente la declaración política, esa fue la gran innovación de las cumbres desde el 94, van acompañadas de lo que se llama un plan de acción. También para quitarle el carácter retórico y decir, no, mire, esto es en serio. Claro, el plan de acción es un poco más largo que la declaración política. Ha habido declaraciones políticas que tienen 252 mandatos. Imagínese usted, imagínese el plan de acción. Entonces, claro, había esa preocupación de que las cumbres no se han vuelto un poco retóricas, de que son muchos mandatos, de que es muy difícil cumplirlos. Pero entonces, la preocupación de la ministra es una cosa más acotada. Sí, señor. Profesor, entonces, ¿la cumbre para qué? ¿Para qué sirve la cumbre? ¿Para qué sirve esta cumbre? Yo creo que la cumbre es indispensable para acercar a los presidentes, para que se conozcan, para que intimen sus contactos, sus relaciones. Muchos seguramente no se conocían entre ellos. Digamos, los primeros ministros del Caribe no están viajando a todas partes, como ocurre con el presidente de Brasil, el presidente de Chile o de Colombia, no. Es más difícil. Algunos centroamericanos. Entonces, esta es una excelente oportunidad para eso. Luego, o sea, usted me habla de la cumbre como un cóctel. Bueno, más que un cóctel, como una gran oportunidad de acercarse, conocerse. Eso facilita, usted no se imagina cuánto, las relaciones diplomáticas después. Inclusive creando problemas, porque todos los presidentes hablan entre ellos, acuerdan cosas y las cancillerías ni se enteran. Pero digamos que le da una gran agilidad a uno de los temas más pesados, más complejos, ¿no? Que es el tema de la política internacional, que es un tema que se duerme, se adocena, ¿no? Entonces, digamos, la diplomacia presidencial, que es la característica de nuestro tiempo, ha venido sustituyendo la diplomacia de las cancillerías. Y por eso esta relación, este encuentro es vital. Te lo voy a contar una anécdota. Cuando el presidente Truman, que era vicepresidente de Roosevelt, tuvo que asumir la presidencia por la muerte de Roosevelt, llevaba 86 días como vicepresidente. No conocía al secretario de Estado de los Estados Unidos. Era vicepresidente. Pero cuando el secretario de Estado se encontraba en reunión, le decía, hello, ¿cómo te va? No más, pero no había un trato entre los dos. Y pasó a ser presidente, imagínense usted. El presidente Truman, ya como presidente, se enteró como presidente de que ya estaba lista la bomba atómica. Nunca le contaron como vicepresidente. Y así podía seguir dándole detalles. Cuando tuvo que reunirse con Stalin, con Churchill, no los había visto en su vida. Imagínese usted, manejar política internacional es muy difícil, porque la política internacional requiere un elemento de confianza, no que dinamice, facilite las cosas. En eso el conocimiento personal es básico, es fundamental. Pero digamos que ahí cumple un papel, mire, esencial. Lo mismo entre los cancilleres, Y lo mismo que ocurrió entre los empresarios, que muchos seguramente no se conocían. Y luego, digamos que de todas maneras, este encuentro permite que te toque temas, se conversen cosas, que por fortuna es secreta, que de otra manera no se pueden tramitar. Los periodistas quisieran estar ahí, quisieran que eso se supiera, pero es que en la vida política hay cosas que hay que tramitar con alguna discreción. Entonces, está hablando del tema de las drogas, por ejemplo. El tema de las drogas se tramitó, digamos, públicamente, y quedó como se ha tramitado públicamente. Estados Unidos dijo no, Canadá dijo no, los centroamericanos, que iban a decir si dijeron no, y claro, se llegó a lo que el presidente Santos había anticipado, que era decir, bueno, hagamos un estudio. Entonces lo encargaron a la OEA. Pero fíjese usted que el presidente Santos, allí hubo un problema muy grave en esta cumbre, que es que hubo un manejo mediático antes de la cumbre y después de la cumbre, perdón, antes de la cumbre y durante la cumbre, que no correspondía a la realidad de la cumbre. Y por eso se produjo una brecha entre lo que pasó en la cumbre y lo que la gente esperaba. Por ejemplo, nunca el presidente Santos usó la palabra legalización. Jamás. Y es posible que no hubiera usado la despenalización, por lo menos cuando habló de la cumbre. Entonces, por eso cuando habló ya al final de la cumbre y dijo que había pasado, en que se han puesto de acuerdo y en qué había ocurrido, y había una pregunta, es un periodista de qué pasó con la legalización y tal, yo, perdón, yo nunca planteé el tema así y nunca se planteó ese problema de nuestra parte. El presidente de Guatemala sí lo planteó así. Y usted sabe que hizo unas reuniones en Centroamérica que finalmente le fracasaron porque no le fueron los presidentes, le fueron dos nomás. Les fracasaron. Y luego hubo la visita del vicepresidente Biden de Estados Unidos y tal, y después de otros funcionarios y el tema se disipó, porque él quería traer una posición conjunta de Centroamérica en favor de la legalización. Pero eso no se logró. Pero al parecer sí se logró tener un consenso entre los países que la lucha de las drogas, hoy como está planteada, hoy no funcionó. Hay un consenso de los países latinoamericanos frente a Estados Unidos, Canadá. No sabemos al fin Centroamérica cómo se comportó, pero aquí le quiero decir una cosa que es muy interesante. Era que esta cumbre se realizaba, de alguna manera, para mostrar el éxito de Colombia, para mostrar que Colombia era otra Colombia. Y eso lo anticipó la carátula de la revista Time con la fotografía del presidente Santos. Y con un elogio a Colombia, para decir, esto es otro país. Colombia regresó, Colombia se recuperó, Colombia resucitó. Y digamos que boca a boca, el presidente Obama y Villera, bueno, aquí estamos, viendo el éxito de Colombia. Pero resultaba un poco contrastante y raro que en Colombia, o que Colombia dijera, esto es un fracaso. Porque es que el ejemplo de no fracaso era Colombia. Claro, no podía decirlo. Imagínese. Entonces, doctor querido, hay un, digamos, esta como contradicción. Claro, el presidente, al inaugurar la sesión, la cumbre, pues habla del éxito de Colombia, y en qué está Colombia, y la maravilla de Colombia. Y todo el mundo dice, bueno, estamos aquí porque podemos estar aquí, no hay problemas. Y realmente, digamos que no se presentan problemas. Y el presidente puede caminar y ir a ir a un bar y bailar y estar 40 minutos, en fin. Pero no se podía, y por eso el presidente Obama siempre recalcaba, ¿no? El país es un éxito. Que este país demuestra que las cosas pueden cambiar. Este país demuestra que las cosas se pueden hacer. Todo es sutil, aunque para mí es, digamos, obvio. Digamos que aparece como muy sutil para la gente. La gente no percibe eso. No lo percibieron los periodistas, no se percibió, pero bueno, entonces hoy anunció, o ayer anunció Estados Unidos su nueva estrategia antidrogas hasta el 2012, la anuncia dos días después de la cumbre, la anuncia unilateralmente, y la anuncia ablandando algunas de sus políticas y adoptando algunas de las cosas que se estaban planteando. No lo hace unilateralmente, no lo dice aquí, no lo anuncia siquiera. ¿Cómo vio usted entonces el papel del presidente Santos? Bueno, yo diría que el presidente Santos, pues, si usted me pregunta, ¿a quién le fue bien aquí? Yo digo, le fue muy bien a Obama, le fue muy bien al presidente Santos, le fue yo diría que a la canciller le fue bien, no muy bien como yo hubiera querido, pero le fue bien, ¿no? A los empresarios le fue bien, a Luis Alberto Moreno que la hizo le fue bien, ¿no? El presidente Santos cumplió con su papel, es una cosa que la cual Colombia quedó muy bien, fue, digamos, fue elegante, fue vistosa, fue atractiva. Si costó mucho, no, pues ya eso es otro problema, pero digamos que Colombia está, queríamos estar, mire, estamos bien. Mejor dicho, para usted Colombia salió bien parada. Yo diría que como país, interesante, yo diría que Colombia salió muy bien. La gente que vino quedó muy contenta, no hay incidentes que digan que hubo desagrados. No, eso no existe. Los empresarios se fueron muy contentos, yo he hablado con varios empresarios colombianos. Hombre, ¿cómo les fue? ¿Cómo la viste? No, mire, eso salió maravilloso, tal. Ninguno pone en tela de juicio, ¿no? Que fue útil desde el punto de vista empresarial, que fue útil desde el punto de vista de la imagen de Colombia, que fue útil desde el punto de vista de la imagen del presidente, que fue útil desde el punto de vista de mostrar que las cosas habían cambiado en Colombia, ¿no? Y bien. Lo demás, pues es esto que hemos conversado. ¿Y el presidente qué papel está jugando ahora entonces en América Latina? ¿A qué está jugando el presidente Santos o cómo jugó el presidente Santos en la cumbre? A ver, yo diría que él... Yo era muy crítico. O sea, yo era muy crítico de que el canal institucional dijera todo el tiempo, presidente Santos, ¿no? Está ejerciendo un liderazgo regional, se ha convertido en el líder regional. A mí me parece que esas cosas las dice... En los demás no las dice uno. Entonces me parecía mal que el canal institucional una y otra vez repitiera eso. Me parece que eso llegó a oídos de los presidentes, yo creo que eso no ayudó. Porque no es así. Sí, es una falsa modestia. Así es. Mucho menos estando todos los presidentes acá. No. ¿Por qué se dice que es un líder regional? Bueno, se dice que es un líder regional porque México está en problemas, Chávez está empleado con su enfermedad, Correa dicen que quiere reemplazarlo, pero Ecuador es un país muy pequeño, con muchos problemas, Argentina está enredada, Dilma Rousseff no quiere ejercer ese papel, Chile es un país importante, pero muy pequeño, entonces ahí es donde, digamos, se construye la teoría, pero como le digo, no hay para qué decir la escala institucional y repetirlo, porque no tiene sentido. De acuerdo. ¿Y cuál es entonces el papel de Colombia ahora en adelante? ¿Usted cree que quedó consolidado Colombia con ese liderazgo o no? No, yo no creo. Yo creo que eso hay que trabajarlo más, que hay que manejarlo con mucha prudencia, con mucha discreción, porque créame que nada resiente más los países que la pretensión de que alguien los ferrocarrilee, los lidere. Eso es muy complicado. Hay que hacerlo con mucha tranquilidad, esa discusión, tiene que fluir, tiene que ser aceptado, tiene que ser legítimo, no puede ser inventado, eso es muy complicado. Se lo digo, mire, como ex embajador, la experiencia mía en cada país, cuando algún embajador pretende proponer algo, decir algo, que implique que ese embajador va a jugar algún papel de liderazgo, usted no se puede imaginar la resistencia, la molestia, muy terrible. Hay que tener un cuidado en eso, es comunal. Yo aconsejaría mucho cuidado en eso, hay una oportunidad, el presidente Santos tiene la formación, tiene las ganas, pero yo diría que hay que manejar eso con especial cuidado, discreción, casi que con reticencia. ¿Usted cree que habrá una próxima cumbre después de las exigencias pues de algunos países de la presencia de Cuba? Es la primera vez terminada una cumbre. Algunos dicen, gobernantes, hasta que llegaron las cumbres. ¿Por qué dicen sin Cuba no volvemos? Eso lo dice el Grupo ALBA. Creo que también lo dijo Brasil. Entonces, eso es complicado. Yo considero al presidente Martínez de Panamá, con una cosa muy difícil. Debería comenzar a trabajar desde ya, complicado. Pero esa primera primera vez que por lo menos se oyen algunas voces y voces importantes en ese sentido. Ojalá no ocurra, ojalá no ocurra, porque yo creo que ese es un proceso importante. Pero vamos a ver. ¿Por qué dice usted que quedó bien parado para Cuba? Bueno, fíjese usted, porque no hubo un solo desliz de él. Frente a su campaña electoral no hubo ninguna cosa que pudiera afectarlo. Me dicen, yo no estaba allá, que cuando ingresó al salón, donde se reunía, digamos, donde se hacía la ceremonia de inauguración, que fue pública, que la ovación fue una cosa que no recibió ningún presidente, una cosa impresionante. Él mismo debe estar sorprendido de visitar un país en América Latina y tener el afecto, el aprecio, ¿no?, que recibió en Colombia, Cartagena. No hay una, usted no ve un incidente que afecte, digamos, la relación con Obama en términos de aprecio, cariño, admiración. No hay. O sea, a pesar de toda la reconstrucción, digamos, del poder, Estados Unidos sigue siendo el César. Yo creo que todavía, por lo menos en Colombia, esa fue la actitud hacia Obama, ¿no? Usted no ve, en Cartagena no hubo, no. Mire, yo tengo una cosa muy importante que se debía mirar, que es lo que no ocurrió. Por ejemplo, no ocurrió las amenazas que hicieron las FARC cuando vino Clinton, que dijeron que lo iban a matar. Entonces eso hubo que hacer un millón de cosas y tal. Lo mismo cuando vino Bush. No ocurrió lo que anunciaron los estudiantes en diciembre, no nos vamos a tomar Cartagena. El número de manifestaciones y protestas en universidades, digamos que es mínimo. Hubo en la Nacional, creo que un bullicio y punto y se acabó. No hubo en Cartagena. En Cartagena no es que no hay universidades. Entonces, eso que no pasó es también muy interesante. Digamos que cuando hubo la cumbre en Quebec, eso fueron grandes manifestaciones en contra. Mar de Plata, como le digo, las encabezó Chávez. En realidad no da para tanto. Pero digamos que no hubo cosas que lamentar, descortesías, cosas desagradables. No. Está bien para Colombia, ¿no? ¿Cuáles serían entonces, previamente, tres desafíos que surgen de esta cumbre? Desafíos. El primer desafío es mantener la cumbre. El segundo desafío es ver cómo se supera la fragmentación que hay. Es decir, si yo fuera el presidente de Panamá, mi preocupación sería, bueno, esto está fragmentado, eso es lo que hemos visto. Entonces veamos cómo podemos, lo que decía el presidente Santos en sus discursos, cómo podemos tender puentes, cómo podemos ponernos de acuerdo, sino cómo podemos tender puentes, cómo podemos conversar, cómo podemos llegar a unos mínimos. Ese sería el segundo gran desafío. Y el tercer gran desafío sería cómo mantener la cumbre entre empresarios. Esto fue la primera vez, todos quedaron muy satisfechos, y eso parece que sería también una cuestión muy importante para involucrar a los empresarios en la cosa política, o sea, en los temas sociales, o sea, en los temas de generación de empleo, de erradicación de la pobreza, de erradicación de la inequidad. Eso sería una maravilla. Yo le diría que esos son los tres grandes desafíos. Profesor, pues muchísimas gracias. Y por último quería pedirle un consejo. Diga. ¿Qué libro puede uno leer para entender más lo que está pasando actualmente en América Latina? Pues mire, han salido dos libros que yo recomiendo. Uno que publicó la Secretaría de Iberoamericana en Madrid, que dirige Enrique Iglesias, y es un libro editado por él, que se llama El Momento Político de América Latina. Y hay un capítulo sobre los principales países. Yo escribo el capítulo sobre Colombia. Eso lo editó siglo XXI. No sé si ha llegado a Colombia. El libro salió por allá en septiembre, ¿no? En Madrid. Y se hizo una mesa redonda en la Casa de América y se publicó un folleto que es una discusión sobre América Latina en donde las opiniones de Ricardo Lagos y Felipe González son muy llamativas. Y luego hay un informe que se repartió en la cumbre, lo sé porque el informe lo firmo yo, lo firmamos 100 personalidades de América Latina, personalidades porque hemos sido ministros, embajadores o profesores. Entonces en el diálogo hay 100 miembros del diálogo interamericano. Y el diálogo interamericano publicó un informe que distribuyó en la cumbre, que resumió el tiempo, bueno, un resumen, hace unos 8 días, para decir hay que reformular las relaciones. Y ellos son los que sostienen la tesis de la fragmentación. La fragmentación. ¿Cómo se llama el texto? Creo que se llama Reshaping the Americas. Pero en la página del diálogo interamericano en internet lo encuentras. Perfecto. Muy bien, señor. Profesor, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Muy amable. Hasta luego.